sacrificio del holocausto que hablamos hace 15 días, el sacrificio de la ofrenda de grano o la ofrenda de grano que hablamos hace 8 días. Hoy hablaremos, como ya le declaré, acerca de la ofrenda de paz. Entonces vamos a hablar primero unos preliminares, después les voy a explicar cómo era el proceso de presentar esa ofrenda y por último, entonces vamos a hacer algunas aplicaciones prácticas, ¿no? Acerca de qué nos puede enseñar este tipo de ofrenda para nuestra vida en el día actual. Amén. Entonces voy a decir cuatro cosas como preliminares de esta situación. Lo primero es que la palabra paz allí, en el verso 1, cuando usted lo lee, vamos a mirarlo en el verso 1, dice, si su ofrenda fuere sacrificio de paz. Esta palabra paz allí, del hebreo chelamim, chelamim. Esa palabra chelamim está relacionada con otra palabra que ya es mucho más conocida, que muchos de nosotros conocemos, y es shalom, ¿no? Si nota la similitud, chelamim y shalom, muy parecida a las dos, ¿no? Ahora, no sé si sepa que la palabra shalom en realidad no tiene concordancia en el idioma español. Es decir, no hay manera de traducir esa palabra al español. No hay forma de hacerlo, no hay una palabra en castellano, en el español, que quiera decir lo mismo que shalom quiere decir, ¿no? Porque shalom en realidad es la suma de todos los bienes. Esa sería como la descripción de la palabra en hebreo. Shalom es la suma de todos los bienes. Pues se ha traducido como paz, pero en realidad paz no es la transcripción, la traducción correcta, ¿no? Entonces, ese es el primer preliminar ahora. El segundo era que este era también un sacrificio de carácter privado, ¿no? Como los que hemos visto hasta ahora. Pero en la fiesta de Pentecostés, ¿cuántos recuerdan la fiesta de Pentecostés? La fiesta de Pentecostés se ofrecía ofrenda de paz también con un carácter público. Ahí, los que toman nota. Levítico 23:19. Ahí usted encuentra eso. Que aunque por lo general esta era una ofrenda de carácter privado, había una, también se ofrecía una ofrenda de paz ya pública, de carácter público, en la fiesta del Pentecostés. Levítico 23:19. Lo tercero es que esta era de carácter voluntario. También no era una ofrenda obligatoria. También como las otras que hemos visto. Pero cuando un nazareno, nazareo, ¿recuerda que era un nazareo? No era Jesús, ¿no? Jesús era nazareno, ¿ve? Pero ese era un nazareo. Recuerda que un nazareo era una persona que por un tiempo decía consagrarse a Dios. Y como evidencia de ello, no podía tocar un muerto, no podía tomar vino y no podía cortarse el cabello. Por eso era que Sansón, recuerda, era un nazareno. Por eso no se nazareo. Por eso no se cortaba el cabello, Sansón. Pero cuando un nazareo sí estaba obligado a presentar este tipo de ofrenda. Eso usted lo encuentra en Números capítulo 6, versículo 14, y también el verso 17 y el verso 18. Ahí lo encuentra. Por último, también decirle que esta ofrenda de paz recibe también el nombre de ofrenda de acción de gracias. Entonces, habiendo dicho esto como una introducción, ahora permítame decirle, permítame hablarle sobre el proceso de cómo se presentaba este tipo de ofrenda. Miremos primero el propósito, ¿no? Entonces, el propósito de esta ofrenda expresaba la paz y la amistad entre el oferente y Dios, ¿no? Y concluía, la gran diferencia de esta ofrenda es que esta concluía con un banquete, concluía con una comida, hermano. Amén. Entonces, tenga en cuenta eso, expresaba de manera general la paz y la amistad entre el oferente y Dios. Era una ofrenda que expresaba que había paz y que había amistad entre la persona que ofrendaba y Dios mismo, ¿no? Podía ser ofrecida por tres razones, ya más específicamente. La primera razón es que podía ser ofrecida como acción de gracias, perdón, para pedir salud y bienestar. El versículo 1 lo dice allí cuando dice el sacrificio de paz. Cuando alguno ofreciere sacrificio de paz. Ahora recuerde que le dije que paz quiere decir la suma de todos los bienes. Cuando un israelita quería pedirle a Dios shalom, quería pedirle paz, o sea, la suma de todos los bienes, presentaba esta ofrenda. Por eso se llama ofrenda de paz también. Ahora, en el capítulo 7, versículo 11 al 15, que también nos habla de esta ofrenda de Levítico, nos va a decir que también se podía presentar como acción de gracias. Vamos a mirarlo. Capítulo 7, versículo 11 al 15 de Levítico. Capítulo 7, verso 11 al 15 de Levítico. Dice allí: y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuese ofrecida. No dejará de ella nada para el otro día. Bueno, hasta ahí. Solo leamos ese versículo. Dice: si lo noto que dice, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá, ¿no? Porque se ofrecía también como acción de gracias. También, el otro propósito, ya le dije, uno, expresar, el propósito general, expresar la amistad y la paz que había entre Dios y quien ofrendaba. Propósitos específicos, ¿no? Pedirle a Dios salud, bienestar, paz, pedirle shalom al Señor. También, otro propósito era ofrecerle acción de gracias a Dios. Otro propósito era que sencillamente era voluntario, es decir, el israelita lo ofrecía porque sí, es decir, no tenía un motivo, pero quería ir a adorar, a honrar a Dios con esto, iba y lo ofrecía. Ese le dice, capítulo 7, versículo 16 de Levítico también, el verso 16, mire, lo que dice allí, dice: mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, ¿ve? Voluntario, un sacrificio voluntario quería presentar. No, sencillamente quería adorar sin ningún interés, no quería pedir nada, no quería dar gracias, solo quería adorar, iba y presentaba una ofrenda de paz. También otro propósito específico, como acabo de leer en el versículo 16, era cumplir un voto. Entonces, un israelita hacía, vamos a decir, como una promesa, ¿no? Y entonces decía: Señor, porque tú me diste esta bendición, o pidiéndote esta bendición, o tal otra bendición, yo te prometo un sacrificio de paz. Y entonces el israelita iba y ofrecía la ofrenda de paz, el sacrificio de paz lo ofrecía para pagar un voto, para pagar una promesa. Y por último, hermano, sencillamente se hacía como un acto de adoración. O sea, si ha notado, todas las ofrendas que se presentaban tienen en común, entre muchas otras cosas, eso, ¿no? Que eran actos de adoración a Dios, actos con los que se buscaba agradar a Dios, hacer sonreír a Dios. El capítulo 3, verso 3, 9 y 14, nos indica ese propósito. Capítulo 3, verso, le dije, 3, 9 y 14. El 3, mira el final del 3. No, el final del 3 no. Bendito, del 5 es la cosa. Y dice: es ofrenda de olor grato para Jehová. El 5, ¿no? Es ofrenda de olor grato para Jehová. Ahora, el verso 9 también dice: no, tampoco era el nada. Ay, bendito Dios. Pero, ¿qué pasó? Verso 11. Dice: viandas de ofrenda encendida para Jehová. Y tampoco era el 14, sino el 16, que dice: que se quema en olor grato a Jehová, toda la grosura es de Jehová. ¿Ve? Una ofrenda que se quemaba y dice: es olor grato, es un acto de adoración para el Señor. Ese era el propósito, pues, de la ofrenda. Ahora, ¿en qué consistía la ofrenda? De acuerdo a la riqueza, de nuevo, como hace 8 días explicamos, hace 15, es que también tenía distintos tipos de ofrecimientos que se hacían de acuerdo a la riqueza de la persona que ofrecía. Se podía ofrecer un animal de ganado mayor, que se llama, o sea, un buey, un becerro y ese tipo de cosas. Y note, si puso atención a la lectura, estuvo atento a la lectura, que podía ser macho y esta vez sí podía ser ¿qué? Hembra. No como en el holocausto, que solo podía ser macho el animal que se ofreciera. Pero aquí, ¿cierto? ¿Verdad? Nos dice que era macho y hembra que se podía ofrecer. O sea, un toro o una vaca, un buey o una buella, como sea, yo creo que sí es buella, ¿cierto? Becerro, una becerra, lo que sea, se podía ofrecer. Pero, de nuevo, sin defecto, sin defecto, como se pidió en el holocausto, el animal del holocausto sin defecto. Hace 8 días hablamos la flor de harina, que era la mejor harina que había. Entonces, fíjese, eso usted lo encuentra ahí en el versículo 1 al versículo 5. ¿No? No quiero que lo volvamos a leer, o si quiere, sí, volvámoslo a leer, ¿no? Para que se dé cuenta, sobre todo desde el verso 2 que dice, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda, perdón, desde el 1, sí, de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová, ¿ve? Ahora, entonces, si tenía mucha plata, podía ofrecer un ganado vacuno, ganado mayor, un animal grande. Si no tenía tanta plata, entonces podía ofrecer un animal de ganado menor. Aquí no se podían ofrecer aves. Ya va a ver la razón después. Tiene que ver con algo que ya le dije. Pero entonces se podía ofrecer ganado menor. Una oveja, por ejemplo. En el versículo 6 encontramos eso. Versículo 6. Mas si de oveja fuese su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. De nuevo, entonces, podía ser oveja u ovejo, pero sin defecto. Y también se podía ofrecer cabras. Versículo 12 lo dice. Cabras, una cabra, dice. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Ahora, aquí hay un detalle que hay que tener en cuenta. Y es que ahí dice que tenía que ser sin defecto. Recuerda que el holocausto nos dice que tiene que ser sin defecto, ¿no? Alguno. Aquí también dice que el animal que se ofrece tiene que ser sin defecto. Perfecto. Pero si leemos más adelante Levítico 22:23... nos damos cuenta que se aceptaban animales con defectos menores, con pequeños defectos. Quiero que lo leamos, Levítico capítulo 22, verso 23. Levítico 22, 23. Dice ahí, buey o carnero que tenga de más o de menos, podrás ofrecer por ofrenda voluntario, pero en pago de voto no será acepto, ¿ve? Buey o carnero que tenga de más o de menos, quiere decir que tenga algún defectico. De más o de menos, ahí quiere decir, puede tener algún defecto, pequeño, mínimo, ¿no? Eso es. Sin embargo, se va a dar cuenta que el estándar de ofrecerle a Dios lo mejor no es rebajado por esto, por un detalle que ya le voy a decir. Entonces, tiene usted los propósitos de esta ofrenda de paz. Ya tienen qué consistía o qué era lo que se ofrecía en esa ofrenda de paz. Hace 8 días le dije que los sacrificios se dividían en 2. Sacrificios cruentos y sacrificios incruentos. ¿Recuerda que era un sacrificio incruento? Bendito sea Dios. Donde no se derramaba sangre. Y el sacrificio cruento era donde ¿qué? Se ofrece, derramaba sangre. Ahora, acuérdese por cruel. Cruento tiene relación con cruel. ¿Este era un sacrificio cruento o incruento entonces? Cruento, ¿verdad? Porque se iba a derramar sangre, de estos animales. Ahora, hablemos de las tareas. ¿Cuál era la tarea del israelita en el sacrificio que hacía? ¿Y cuál era la tarea del sacerdote? Entonces, la tarea del israelita que llevaba la ofrenda eran tres. Número uno, de nuevo, poner la mano sobre la cabeza del animal. Otra vez, como en el holocausto. Y matar el animal, también como en el holocausto. Tenían que matar el animal, el mismo que lo ofrecía. Versículo 2 de Levítico capítulo 3. Versículo 2 dice, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Ahí está. Le pone la mano y el mismo israelita la degolla. Ahora, recuerde, ¿qué quería decir poner la mano? Identificarme con el animal. El animal me sustituye. Si pongo mis cosas, pecados y demás sobre el animal. Eso en el holocausto. Aquí tiene algo similar. Debe ser, el animal me sustituye. También, si leemos en Levítico capítulo 7, verso 29 y 30, el israelita tenía otra labor. Levítico, de nuevo, capítulo 7, versículo 29 y 30. Dice allí que nos describe otra labor que tenía el israelita. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá su ofrenda de sacrificio de paz ante Jehová. Y luego dice, sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová, traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio, mecido delante de Jehová. Traerá la grosura. Ahora, no sé si sepan qué quiere decir grosura. Ya, claro, muy fácil, ¿verdad? La grasa. Ahora, quiero hacerle ver por qué le hice repetir el versículo 17 al final. ¿Qué dice el versículo 17? Allá al final del capítulo 3. Que dice, ustedes nunca deben comer ni grasa ni sangre, dice. Entonces uno dice ahí, bueno, pero seguramente el propósito con el que Moisés escribió eso no tenía propósitos dietéticos. Pero Dios, que nos conoce, sí tenía un propósito dietético al decirnos eso, ¿no? Porque si hay algo que es malo, hermano, es la grasa. Es lo más rico, pero es lo más malo. ¿Ah? Que causa las enfermedades del corazón, cardiovasculares, todo eso, ¿no? Y llama la atención, ¿no? Que el Señor le prohibió a los israelitas comer cualquier tipo de grasa. ¿Ah? O sea que estamos en pecado, hermano. Con esa mano de grasa. ¿Ah? Eso, chicharrón, chunchulla, chorizo, ¿ah? Chocosuela. Todo con che. Pero ahí dice eso. Entonces, el israelita, ¿qué tenía que hacer? Sacarle la grasa también al animal. Y esa grasa se llevaba. Bueno, esté atento a eso ahí. Ahora, la tarea del sacerdote. ¿Cuál era la tarea del sacerdote? Versículo 2 y versículo 5 nos dice que rociaba la sangre sobre el altar. Ahora, ¿cuál altar se refiere? Al altar de bronce, no se le olvide eso. ¿Ah? Rociar la sangre sobre el altar, al altar de bronce. Y quemar parte del animal sobre el altar. Versículo 5, leámoslo, del capítulo 3. Entonces, versículo 2 dice, al final, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. El israelita ponía la mano, degollaba al animal, se recibía la sangre, me imagino en un tazón, ¿no? Y luego eso se rociaba ya en el altar de bronce. La sangre del animal. Y luego también entonces, versículo 5 nos dice que tenía que quemar la ofrenda. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto que está sobre la leña. Parte de la ofrenda tenía que ser quemada. Y eso lo hacía el sacerdote. Y otra cosa que hacía era recibir parte de la ofrenda. Y ahora entremos entonces a lo tercero, que eran las porciones. Las porciones. ¿Qué recibía cada quien de esto? Entonces, la parte de Dios. ¿Cuál era la parte de Dios en esto? La parte de Dios era la grosura. O sea, la grasa. Toda la grasa del animal. Junto con. Dice ahí riñones. ¿Qué más? El hígado. Y todo eso. Todo eso se quemaba en el altar. Y esa era la porción de Dios. La grasa, ¿por qué? Porque la grasa, como digo, era lo más rico. Es lo más rico. Lo más delicioso. Entonces, como era lo mejor, se podía decir del animal, porque era lo más rico. Entonces era para Dios. Lo mejor era para Dios, de nuevo. Ahora, el animal era sin defecto. Se admitía algún defecto pequeño, ¿sí? Pero de nuevo, vuelve aquí al concepto. Lo mejor es de Dios. Entonces, la grasa es lo mejor es de Dios. Ahora, leyó que dice ahí que se tenía que quemar la cola de la oveja. Que porque esa cola tenía harta grasa. Yo no sé cuántos han visto una oveja. ¿Cuántos han visto una oveja? ¿Cuántos le han visto la cola a una oveja? Parece la cola de motas. La oveja. ¿Sí o no? Es chiquito eso. Y yo dije, pero la cola de la oveja no es nada. ¿Cómo que llena de grasa? No, y es que se refería a otro tipo de oveja que nosotros no conocemos. Que existía en la época, que tenía una cola larga, esa oveja, y gruesa, y era un manjar. Para los orientales era un manjar, eso. Era una parte exquisita de la oveja. Y el Señor dice, le quitan la cola a la oveja y me la queman a mí también. ¿Ah? ¿Lo leyó o no lo leyó? Dice que se quemaban el hígado, porque era considerado el asiento de la vitalidad y de la vida. Eso decían los rabinos. Y que se quemaban los riñones, porque se creía que ese era el lugar del entendimiento. Ahí estaba. Y ahí mismo el texto que acabamos de leer dice que eso era vianda de Jehová, como si fuera la comida de Dios. Pero aquí hay que aclarar algo. En las culturas fuera de la judía, la gente de verdad creía que lo que le sacrificaba a los dioses se lo comían. Literalmente, se lo comían. Eso es igual que cuando está el muerto, el velorio, ¿sí? Ya eso no se usa, o bueno, uno va tan pocos velorios que ya no sabe. Pero que le ponen el vaso de agua debajo del ataúd al finado, al difunto. Entonces le ponen el vaso de agua y se lo dejan ahí toda la noche. Y al otro día cuando va, pues el agua está más bajito y ay, se lo tomó. Se lo tomó, tiene sed. Pues si murió sin Cristo, sí tiene harta sed en ese momento, ¿no? Entonces lo mismo creían las culturas distintas a la Biblia, que lo que le ofrecían a los dioses, ellos de verdad se lo comían. Pero ahí dice que es vianda de Jehová, no en el... no entendido como que el Señor se va a comer toda esa grasa y el riñoncito y el higadito, ¿no? De la oveja o la vaca o lo que sea, sino entendido como que el Señor se deleita en ese sacrificio, en ese sentido es el alimento, la vianda, que el Señor se deleita en ese sacrificio. Amén. Ahora el sacerdote también aquí le tocaba su parte. Porque recuerde que el sacerdote vivía de eso. Y como trabajaba ahí, tenía derecho a ser sostenido ahí. En el holocausto, ¿qué le daban? ¿Quién se acuerda? El cuero. El cuero del animal. Menos de la paloma, ¿no? Porque ¿qué cuero le sacan a la paloma? En la ofrenda... En la otra ofrenda, la ofrenda que de grano, ¿con qué se quedaba el sacerdote? Recuerde que quemaba un poquito de la ofrenda y el resto era para él. De la tortica, la galletica que le echaran, la harina que le trajeran cruda, una parte era para él. Una era quemada en el altar y otra parte era para él, era su sostenimiento. Y ahora en esta ofrenda le correspondía el pecho y el muslo derecho del animal. ¿Ah? La pasaban buenos sacerdotes, ¿no? ¿Dónde dice eso? Capítulo 7, verso 30 al 34 de Levítico. Capítulo 7, verso 30 al 34 de Levítico. Dice, sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová. Traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová. Y la grosura la hará arder el sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Eso quiere decir, el pecho del animal será de Aarón y de sus hijos, quiere decir que el pecho sería para el sacerdote. Y dice, y daréis al sacerdote para ser elevado en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. O sea, la pata derecha. Y el que dé a los hijos de Aarón ofreciera la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya, porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él les consagró para ser sacerdotes de Jehová. Entonces, ¿para el Señor qué? La grasita, la colita, el hígado, el riñón. Para el sacerdote, el pecho y la espaldilla derecha. ¿Qué quiere decir? O sea, ¿qué es eso? El muslo derecho. O sea, el sacerdote comía pernil. Ya vi. ¿Está bien o no? Sí. ¿Cuántos hubieran querido ser sacerdotes? Buena proteína, esa era la proteína. El cuero seguro lo vendía. Ahí tiene los carbohidratos en las tortas y las galletas y la harina. Y aquí venía la proteína ahora. ¿Ah? Bien balanceada la cosa. Y note que una gran diferencia de este sacrificio con los otros que hemos visto es que en este sacrificio el oferente recibía el resto. Con lo que no se quedó Dios, de lo que no se quedó el sacerdote, entonces lo recibía el oferente. ¿Y qué hacía con eso? Él hacía un banquete con eso. Tenía que hacer un banquete con eso. Una comida estilo 24 de diciembre, así. Estilo 31 de diciembre. ¿Cuántos hubieran querido? Una comida de ese estilo, donde celebraban al Señor y celebraban la paz que habían alcanzado a través del sacrificio este con Dios. Celebraban el shalom con amigos y familiares. Entonces no lo podía comer él solo, sino que tenía que comérselo con amigos y con familiares. Y esta era pues una gran diferencia. Entonces note, por ejemplo, que si la ofrenda fue presentada como acción de gracias, debía comerse todo el mismo día. Capítulo 7, versículo 15 de Levítico. Todo el mismo día. Capítulo 7, verso 15 de Levítico. Vamos a tomar un tiempo para leerlo allí. Capítulo 7, versículo 15, dice, y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuese ofrecida. No dejaré de ella nada para el otro día. Pero si el sacrificio fue ofrecido pagando un voto, pagando una promesa, o de manera voluntaria, se podía comer el primero y el segundo día. Versículo 16 al 18. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare lo comerá al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne el sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. No sabemos por qué, no se sabe por qué eso así. Pero bien, sabemos que se hacía un banquete donde se celebraba el shalom del Señor con otros israelitas, amigos y vecinos del personaje. Entonces tiene usted el propósito, tiene usted lo que se ofrecía. ¿Qué más? Lo que se ofrecía, tiene las tareas de cada quien en el sacrificio y cómo se porcionaba ese sacrificio. Ahora, por último, permita que le diga varias cosas. Lo primero, note cómo Dios le agrada que le demos gracias, ¿verdad? Bueno, el domingo hablábamos de algo muy especial y era que Dios se agradaba de que le obedeciéramos. Dios se agrada de que usted y yo le demos gracias. Pero quiero recalcar eso, ¿no? No depende de eso para ser Dios. Ni su acción de gracias completa algo en el ser de Dios o algo. Dios sigue siendo Dios, le demos o no le demos gracias, pero al Señor le agrada el corazón agradecido, la persona agradecida. Este sacrificio se presentaba como una acción de gracias a Dios, ¿eh? Y nos muestra cómo al Señor le gusta ese sacrificio, perdón, ese corazón agradecido. Dos, de nuevo aprendemos aquí que ofrenda que no cuesta no es ofrenda. Siempre la ofrenda tiene que ser sacrificial. Si mi ofrenda no me cuesta, si mi ofrenda no es un sacrificio, no es ofrenda. ¿Recuerda lo que David dijo? David dijo allá, primer libro de Corintios, primer libro de Crónicas, capítulo 29. Dice, no daré a Jehová sacrificio que no me cueste. Porque sacrificio que no cueste, ofrenda que no cueste, no es sacrificio, hermano. Amén. Número 3. Mire cómo se valora el compartir, la comunión con otro. O sea, la adoración, en este caso, es compartida. Porque se comparte el banquete de aquel sacrificio. La unidad, la comunión es valorada y se nos enseña en este tipo de sacrificio. Y ahora, por último, una aplicación cristológica aquí. Jesucristo fue nuestra ofrenda de paz. Al comienzo le dije que el propósito principal del sacrificio era celebrar, mostrar, indicar la paz y la amistad que había, la reconciliación que había entre el oferente y Dios. Ahora, quien trajo esa paz a nosotros, esa reconciliación con Dios, fue Jesucristo. Y un texto último que quiero que leamos es Efesios capítulo 2, versículo 13 al 18, donde se nos enseña esto. Efesios capítulo ¿qué? 2, versículo 13 al 18. Por el amor de Dios espero que sí sea ese. Capítulo 2, versículo 13 al 18. Sí, Señor. Dice allí, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Note, reconciliación. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. ¿Lo nota? Jesucristo fue nuestra ofrenda de paz. A través de su ofrenda, de su cuerpo, Él logró la reconciliación entre Dios y el hombre y entre gentiles y judíos, donde antes había enemistad. Amén, hermanos. Inclinemos nuestro rostro para orar esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra el día de hoy. Alabamos tu nombre, Señor, porque vinimos aquí con el propósito de aprender y de saber nuevas cosas de ti, Señor. Y aquí estamos, después de este tiempo de enseñanza, dándote gracias porque hoy hemos aprendido, hoy hemos entendido cosas mejores, Señor, de ti. Dios mío, quienes somos tus ovejas, oímos tu voz, amamos tu voz, nos agrada tu voz, Señor, y estamos apasionados por conocerte y saber de ti, Señor. Y por eso hemos venido esta noche, hemos recibido esta palabra, aquí salimos de este lugar hoy, Señor, más sabios, más entendidos de tus cosas. Muchas gracias te doy por cada persona que escuchó la enseñanza y que esta enseñanza, Padre, oh, bendiga sus vidas, bendiga sus almas. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Padre. Amén y amén.